Estoy con Gustavo Lasarte, señor que tiene poco tiempo, porque también está hasta las manos. ¿Cómo andás, Gus? Claudio, querido, ¿todo bien? Bien. Gracias por la invitación. No, por favor. Terminando con cámara lenta, al menos aquí en la ciudad. Sí, así es. Este fin de semana tenemos las dos últimas funciones de Cámara Lenta, una obra de Eduardo Pavlovsky, una producción de Murallón Teatro, una obra que venimos haciendo ya hace bastante tiempo. Y bueno, tenemos la suerte de la semana próxima, el jueves 10, estamos participando, representando a la ciudad en un festival iberoamericano de teatro que se lleva a cargo. Que lo tiraste como primicia acá por teléfono, claro, el día que hablamos. Sí, sí, sí. Y así, llegó, bueno, el día, parecía que faltaban un montón de meses. Y falta una semanita. Entonces, nada mejor que ajustar bien la obra y todo con funciones acá, en nuestra sala, en el Teatro Bajo Suelo. Y bueno, esperando el momento. Y con muchas ganas de hacer la obra acá. Tenemos ganas porque hace tiempo que no la venimos haciendo. Por otros proyectos que estábamos llevando a cabo. Entonces, bueno, ahora es el momento para hacer las dos últimas funciones de Cámara Lenta, una obra interpretada por Pilar Jauregui Berry, Adrián Pendaz y el amigo acá, Germán Romero. Y el público, porque el casi público, como que está sentado dentro de la escena, eso está buenísimo también. Sí, sí, el público es una apuesta muy intimista, que el público está muy cerca, no es participativa, no es para el público. Pero bueno, tienen la vivencia de esta historia muy muy cerquita. Bueno, así que, bueno, ¿cuántas funciones ya lleva? Mira, tendría que estar Germán Romero, que es el estadista. Que es el que saca números y toda esa historia. Negro, impresionante. Porque esta obra se estrenó, después los invitaron a participar, sí, con pocas funciones, después se hicieron algunas, se cortó, ahora vuelven. Sí, sí, ya para... Hicimos como ciclos de la obra. Tuvimos un ciclo que impusimos los domingos a las 7 de la tarde, sí, que funcionó muy bien, que está muy bien. Mejor ese horario. Horario del mundo. Yo te digo la verdad, para la fecha, y eso soy un desastre. Pero bueno, sé que arrancamos en un septiembre, creo que fue el año anterior. Pero bueno, y las funciones fueron muy intensas. Estuvo muy bueno. Es un laburo que estamos muy contentos y felices de poder hacer esta obra, que realmente es una obra que es dramática, pero bueno, tiene algunos matices cómicos también, un poquito de humor, y yo quedo, cada vez que la veo, quedo, sorprendido por los actores que tenemos en Murallón, como el caso de Adrián Pendaz, que es el protagonista, Pilar también, y bueno, y Germán. Tenés como actores fetiches ya, ¿viste? No, ¿viste que Tarantino labura con 10 actores? Ahora estás haciendo un proyecto completamente diferente, pero digo, diferente. Cuando hay algo que vos decís, esto le quiero poner toda la garra, tenés tipos que ya sabés que lo llamás y que todo va a funcionar porque ya son parte de la familia, básicamente. Sí, sí, hay gente que, bueno, nos conocemos de años, como el caso de Germán Romero, o Adrián Polich también en otras producciones, Adrián Pendaz, son gente que siempre está ahí. Y nos entendemos, ellos me entienden, saben a dónde voy, y yo también, como actores a ellos, trato de darle una variedad y una posibilidad. Sí, y sabés hasta dónde les podés pedir y sabés que llegan. Y también, qué sé yo, esto de haber trabajado muchos años atrás con el grupo Los Cuatro, con Pepo, y volver a encontrarnos, yo dirigiéndolo, claro, estaba muy bueno. Que siempre decíamos, nos veíamos, no, quiero laburar con vos, y nunca se daban las circunstancias. Así que ahora estamos en otro proyecto más. También proyecto nuevo, que algo sé, pero no se puede decir nada. Ahora disfrutemos del Iberoamericano. Digo, ¿qué puertas te puede abrir el Iberoamericano a la obra? No, mirá, yo creo que está bueno mostrar la obra en otros públicos, que puedan tener la posibilidad de ver y verse uno donde está parado también, con lo que vamos a ver, con otras obras que vienen de España, de Portugal, hay de Centroamérica, son como 30 y pico de obras, de Argentina mismo, obviamente. Pero lo bueno también es poder, ya te digo, descubrir otros productos y esto, hacer un parámetro de dónde estamos parados con nuestro teatro. Eso es lo más importante. Y después lo bueno que tiene el teatro es el intercambio, conocer otra gente que está en la misma, eso está muy bueno. Así que bueno, creo que lo importante es eso, es poder mostrar y poder compartir con la gente de teatro de otros lugares. Está genial. ¿Esto va a ser en Mar del Plata? En Mar del Plata, ya arrancó este fin de semana. Arrancó ayer el Iberoamericano y nosotros estamos el jueves. Y cierra el domingo. Jueves 10, perfecto. Se quedan, no tengo ni idea si es competitivo, si no es competitivo. Bueno, no importa, pero, es ir a disfrutarlo. Claro, se hace en el Teatro Colón de Mar del Plata y en el Centro Cultural Soriano, que es donde estamos con la obra, que era en la antigua Biblioteca Pueyrredón, que tiene tres salas de teatro. Un lugar muy lindo. Lindo lugar. Sí, está bueno, bien. Entonces, este fin de semana, Cámara Lenta, dos opciones para ir a verla, tanto el sábado como el domingo. El sábado sigue funcionando a las 9 y el domingo a las 20 horas. A las 20, volvimos al horario de las 20. Está bien. Entradas anticipadas en Bajo Suelo, esto es Rodríguez 457, donde la vereda musical, ya todo el mundo conoce el teatro, frente a la glorieta, más dato no te puedo dar, y te vas a encontrar el cartel cuando llegue a la puerta, que eso es lo que más te va a indicar. Seguramente van a ser muy lindas funciones. Te dejo irte al festival y cuando vuelva me contás del otro proyecto. Dale. Porque se vienen dos proyectos, uno para este año y uno para el que viene. Así es. Con que me cuentes el de este año, hasta listo, ahí arreglamos. Ahí cerramos. Dale, buenísimo. Cerramos. Claudio, muchísimas gracias. Gracias. Lo mejor para el festival y saludo a toda la gente. Dale, muchas gracias. El flaco.